Ojos, se apaga el universo, pequeño telón para escenario tan inmenso. Te falta algo, te sientes solo, no importa, pues un corazón grande se llena con poco. Los ojos, se apaga el universo, pequeño telón para escenario tan inmenso. Te falta algo, te sientes solo, no importa, pues un corazón grande se llena con... No estás solo si hablas con la almohada. Sufrir es el modo de estar activo sin hacer nada. Emborracharse no sustituye la falta de compañía, pues de soledad te llenas conforme la botella se vacía. Da igual cervezas que cubatas, beber alcohol no es malo, peor es el agua que si no la bebes te mata. Dejé de contar ovejas para poder dormir y cuento los defectos que me quiero corregir. No me fío, todo es mentira, porque fiarse del reloj si cada vez que lo mira señala una cosa distinta. Me carga, me amarga la agonía, palabra muy corta que a veces sentimos tan larga. Intimidad necesitamos todos, el sol pone nubes a modo de cortina porque quiere estar solo. Millones de personas en la tierra y todavía hay quien pasea aislado por calles en pleno día. Adán tal vez fue negro, Eva tal vez blanca, sí, lo digo por el color del futuro, lo vemos gris. En cárceles anímicas vivimos los hombres. Conócete a ti mismo, es decir, palpa tus barrotes, escucha, te puede interesar. No es que los MCs mientan, es que ahora los mentirosos quieren rapear. La amistad a veces nos la niegan, existen agendas minúsculas para gente con pocos colegas. Con la familia terminarás por romper, y es que se deja una madre para hacer madre a otra mujer. Me da mucha pena, la voz del enemigo nos acusa. El silencio del amigo nos condena. Sí, siempre había algo que te alejaba de los demás. Todos nos sentimos solos. Me mata la soledad. Al final, uno se queda solo en este mundo. Sí, oyes las notas de la música. Está en do, puede que en re, no la busques en fa, porque está en mi alma, ya que la música es la compañera que yo mismo elegí. Por ser sencillo por fuera y complicado por dentro, exnovias todas cortaron conmigo, solo me encuentro. No funcionéis como un aeropuerto, que va, que tu vida no dependa de si alguien llega o se va. La única soledad que acepto sigue gustándome es morena, unos 70 y le llaman la sole, pero tener pareja no me fascina. El primer beso es mágico, el segundo íntimo, el tercero rutina. Todavía duelen los romances que ya son historia. Ningún amor muere, solo cambia de lugar en la memoria. Económicamente la cosa va mejor, pero no se paga con dinero las deudas del corazón, tía. Hice viajes a la luna sin tener naves, di pasos de astronauta por cada uno de tus lunares. El perfume en las sábanas delataba tu presencia. Hoy en la cama solo se huele ausencia, en serio. Sacar al perro es la excusa del hombre solitario para dar un paseo. Sin quererlo cultivamos la soledad como una planta. Encerrarte en casa es darle calor y llorar es regarla. Borra todas mis canciones que tengas, el disco duro de tu ordenador no entiende los versos de este poeta. Esta letra nació de una cicatriz, allí donde mi herida se junta con la vuestra. Sientes solo, mejor rap solo que mal acompañado. R.A.P. Es algo que hay dentro de mí.